Dicen que el pecado más grande no fue desobedecer a Dios, sino querer hacerlo pagar. Crecí bajo el polvo, entre cruz y mentiras. Mi madre rezaba, mi padre bebía. El cielo callaba cada vez que lloré. El diablo me hablaba más de una vez. La fe se rompió con el hambre y el miedo. El perdón se perdió entre el humo del fuego. Y en cada sermón que el cura gritó, yo juré un día buscar a Dios. Soy el hombre que quiso vengarse de Dios por cada silencio, por cada adiós. El cielo me cerró las puertas del sol y el infierno me abrazó con su voz. Los santos me miran con ojos gastados, ángeles caídos beben a mi lado. La Biblia se quema en mis manos cansadas. Cada versículo es una bala callada. Busqué su justicia y hallé castigo. Mi alma se pudre, pero sigo vivo. Porque el hombre no mata con odio ni voz, sino con la fe que perdió de Dios. Soy el hombre que quiso vengarse de Dios por cada silencio, por cada sombra reza, pero yo no escucho porque el perdón ya no tiene futuro. Le pedí al diablo que me preste su risa. Me enseñó que el dolor no tiene misa. Y en cada trago, en cada oración, solo queda la rabia de mi redención. Dios cayó cuando más lo busqué. Así que aprendí a rezar con fuego. Si el cielo me teme, que cierre sus puertas. Mi alma está sucia, pero no muerta. El perdón no salva, solo condena. Y la fe es una vieja cadena. Miro al horizonte, todo es igual. Dios en silencio, yo inmortal. Porque el hombre no vence con oración, sino ardiendo con su propia traición. Soy el hombre que quiso vengarse de Dios por cada silencio, por cada adiós. El cielo me cerró las puertas del sol y el infierno me abrazó con su voz. No lo odié por maldad, lo odié porque una vez creí en él.